voy a perderte y no puedo hacer nada. Aunque tu cruel ausencia me va a partir el alma. Quisiera que en mis brazos por siempre te quedarás, porque sin tu cariño no sé qué haré mañana. Este vestido blanco te arranca de mis brazos, y aunque a mí es al que quieres, no puedes rechazarlo. Al fin tendrás el nombre que yo no pude darte, y por más que me duela, no puedo reclamarte. Daría lo que fuera por ser el que te espera, pero antes de encontrarte mi vida ya era ajena. Ese vestido blanco te arranca de mis brazos, y aunque a mí es al que quieres, no puedes rechazarlo. Al fin tendrás el nombre que yo no pude darte, y por más que me duela, no puedo reclamarte.